canción te va a gustar. El reo semental se va a lijuar esta prisión. Gatas lindas, sirenas llenas, camisa apretada y sombra de bandido, reclamando el motín para la prisión del dios. Prisión feliz, prisión del dios Barba Azul. Esta prisión, aullido esta vez, que a Dios no se va a huir en la prisión. Yeah.